La salida de Kirchner, sí. Acuerdo, fue una propuesta de los dirigentes y lo bueno que lo pudimos resolver bien y terminamos todo en buenos términos. Lo único fue medio tarde, ya el mercado nacional estaba cerrado, los equipos estaban la mayoría completo en su totalidad, entonces tuvimos que abrir las puertas al mercado internacional. Y bueno, se dio lo de Chile que se venía hablando ya hace unos días. Creo que esté Nicolás Ferreira acá en el club influyó mucho y que el entrenador sea argentino también. Así que una buena posibilidad de volver a jugar, ya que hace mucho tiempo que no juego. Y de mostrarme también en en una liga que no conozco y que tampoco me conocen a mí. Bien, espero que, bueno, que sea buena experiencia. Yo lo bueno que nunca dejé de entrenar, estoy entrenaba con con un profe en Esperanza, estaba en Santa Fe y entrenaba ahí en el Club Almas Junior, así que estoy preparado. Va a ser otro rol, creo que voy a tener un rol diferente al que tenía capaz en Argentina. Espero estar preparado y a la altura. Y veremos. Yo llegué el jueves acá a la ciudad de Valdivia y ya el sábado jugamos, así que con mucha ansiedad de volver a jugar. Y la verdad que mucho, mucho ayuda que Nico esté acá para la adaptación, para el juego. Aparte, él es el base, el que maneja el equipo. Y habernos conocido en Quilmes, jugar la temporada pasada también ayuda mucho. Ya nos conocemos, él sabe cuáles son mis fuertes. Y está bueno porque me va a poder hacer jugar más cómodo. Creo que es muy importante eso y que el entrenador sea argentino también. Ya tuve un entrenamiento, la verdad que el grupo es muy bueno, muy positivo, los chicos me recibieron muy bien y nada, bueno, falta adaptarme, tengo una práctica más o dos antes del juego, así que preparado y con muchas ganas de poder ensamblarme bien en el equipo. Sí, estoy al tanto, he hablado mucho con Nico estos días, creo que no se juega, que es muy distinto a la Liga Nacional. Creo que acá hay menos espacio, es un poco más fricción hay y no toma y toma más responsabilidades, menos jugadores, ¿no? No es como la liga que tenés 7, 8 jugadores que pueden aportar mucho en ofensiva. Acá creo que son menos jugadores. Así que bueno, por el momento el objetivo principal es ensamblarme en el equipo. Tengo poco entrenamiento, pero no, bueno, no es una excusa. Y después aportar el lado que sea, donde esté necesitando el equipo. Y con mis herramientas tratar de colaborar para que el equipo mejore.